industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Los Globos de Oro cambian sus reglas por el coronavirus. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que cada año organiza los premios, anunció una serie de modificaciones como poder enviar en enlaces de internet o DVD a los votantes las cintas que deseen participar y que los filmes que tenían previsto estrenarse entre el 15 de marzo y el 30 de abril sí podrán contender. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.